de ser parte del orgullo, dispuesto a vivir la vida con valor. Quiero enfrentar la pobreza, vivir para quien no reza y alimentar la esperanza en el Señor. No hay bajón que cuente en este ciclo que vendrá. Amar será tarea principal. Mirándome a los ojos, queriéndome primero, Jesús me llama hoy a ser su obrero. Y con su amor contento iré. Si mis miedos venceré, al reencontrarte amigo, no dado por vencido en la tarea del crecer. Y con su amor contento iré, por fin su gozo viviré. Estaré por vivo en la tarea del crecer, y con su amor contento iré. Y no hay bajón que cuente en este siglo que vendrá, amar será tarea principal. Mirándome a los ojos, queriéndome primero, Jesús me llama hoy a ser su obrero. Y con su amor contento iré, y así mis miedos venceré. Y con su amor contento iré, por fin su gozo viviré, abriendo más caminos, ya no estaré por vivo en la tarea del crecer, y con su amor contento.